Muy buenos días a la audiencia de Farco. En Mendoza siguen las repercusiones y las movilizaciones en defensa del agua pura, luego de las declaraciones que el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, hizo en conferencia de prensa el jueves 26, donde anunció que no va a reglamentar la ley 9209, la ley de cianuro, que es la ley que reemplaza a la 7722, que defiende nuestros bienes comunes. El pueblo salió a la calle a contestar de manera contundente. Más de 30.000 personas llenaron las calles del centro mendocino pidiendo la derogación de la ley. Esto es una respuesta a lo que dijo el gobernador. Nos trató de ignorantes, que no sabemos, por eso quieren concientizar, y esta es la respuesta. La gente está acá en la calle, la gente sabe. Nosotros queremos la 7722 y no queremos ninguna otra ley. Estoy acá participando con mis hijos porque creo que esto tiene que derogarse, porque es una mentira, porque estamos cansados que nos traten de ignorantes. Las políticas tendrían que empezar a invertir en educación del pueblo. Pienso que lo único que está buscando es posponerla para poder hacer la vendimia y no perder ese ingreso también, porque sabe que el pueblo, si no pone un poco de paño frío en esto, no va a aflojar. Y creo que aún así el pueblo no se compró el discurso. Nos está mintiendo, se cree que somos personas ignorantes. Él lo único que quiere es que paremos todo para poder hacer vendimia. Eso no va a pasar. No va a haber vendimia hasta que no se derogue la ley del cianuro. Bueno, vine a la manifestación, a la marcha, porque realmente amo la vida. Amo la vida, amo el futuro. Y queremos que luchar por el futuro. Yo soy una señora de 62, 63 años, pero pienso en el futuro. No, hay que seguir movilizando hasta que se derogue totalmente. O sea, evidentemente los políticos nos han traicionado, nosotros creíamos que eran nuestros representantes, pero hay que tener mucho cuidado porque nos van a traicionar en cualquier momento otra vez. El gobernador, que lo conozco desde chiquito, y nos está arruinando la vida a los niños y a los grandes y a los viejos. Debido a la gran movilización que hay en toda la provincia, varios departamentos han decidido suspender la fiesta de la vendimia. Entre ellos, Lavalle, Tunuyán, General Alvear, Rivadavia, San Carlos y Maipú. Esto hasta tanto no se derogue la ley 9209. Sigue la lucha del pueblo mendocino y por eso se convoca para este domingo 29 de diciembre a las 19 horas a un banderazo plurinacional Argentina Unida por el Agua, para recuperar la ley 7722. Subí tus fotos y videos con tu bandera y tu cartel con el hashtag Argentina Unida por el agua de Mendoza no se negocia. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.